Un martes más vamos a quedarnos con propuestas para la lectura durante pues, los próximos meses. Estamos centrando estas propuestas en el verano, pero por supuesto el recorrido que estamos realizando pues, nos sirve para tener en cuenta esos títulos de cara a próximas fechas. Todo ello, esta iniciativa de fomento de la lectura, gracias a Isabel Vázquez, responsable de Librería El Alambique, que nos acompaña una semana más. Isa, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con distintas propuestas, ya decimos, dos de ellas para un público más adulto, podemos decir, y la tercera, que siempre, recuerden, intentamos que vaya dirigido al ámbito más infantil o juvenil, como es el caso en el día de hoy. Tres propuestas que vamos a ir viendo durante los próximos minutos, pero que ya les digo, son las siguientes: El infinito en un junco, de Irene Vallejo; El susurro del ángel, de David Olivas; y Los crímenes de Chopin, de Blue Jeans. Son además libros muy recientes que van a centrar nuestra atención en el día de hoy. Isa, como decimos, dos de esos libros de este mismo año. Con el que vamos a comenzar, en este caso, bueno, pues El infinito en un junco, que si no me equivoco es del año 2019, ¿no? Publicado. Sí, fue en el año 2019 con Irene Vallejo, la escritora del infinito en un junco. ¿Por qué menciono este libro hoy y no uno más anterior? Bueno, pues porque se está convirtiendo prácticamente en uno de los libros más importantes de esta época. Y este libro en concreto se trata de un ensayo, ¿vale? Y decir, bueno, que este ensayo va relacionado con los libros, ¿vale? Con un estudio de los libros. Y hablar un poco de Irene Vallejo, nuestra autora. Decir que nació en Zaragoza, ¿vale? En el 1979, es filóloga y ha recibido distintos premios, entre ellos el Premio Nacional de Ensayo de 2020, por este libro concretamente, por El infinito en un junco. Doctora en Filología Clásica por la Universidad de Zaragoza y de Florencia, y su labor se centra en la investigación y en la divulgación de autores clásicos. Así, por ejemplo, colabora en los periódicos de Heraldo de Aragón y el del País, donde mezcla temas de actualidad con enseñanzas del mundo antiguo. Y fruto de ese trabajo, pues publicó dos libros recopilatorios de sus columnas semanales, El pasado que te espera y Alguien habló de nosotros. Y bueno, hablar un poco del infinito en un junco, pues es un viaje personal, erudito e instructivo por la historia del libro y de la cultura en el mundo antiguo, que transmite un sentimiento de colectividad en el que tanto la propia autora como quien la lee se reconocen. Leerlo es un acto de amor por los libros. La capacidad narrativa de la autora conjuga rigor y sentido histórico en el contenido con un extraordinario gusto por la escritura, y proyecta una mirada fresca que va más allá del ensayo e incorpora elementos de otros elementos, sumando nuevos lectores a un tipo de literatura como cuyo público crece día a día, ¿vale? Indaga en el nacimiento de los libros y hace inventario de sus formas a través del tiempo, de piedra, de junco, de seda, de piel, de harapos, de madera, incluso ahora de luz, ¿no? con los ordenadores. Durante siglos los hebreos y los griegos y luego los romanos escribieron su literatura en rollo de pergamino. Cada vez más más necesario y los precios pues subían al calor de la demanda, y la planta era más escasa fuera de Egipto y se convirtió en un bien estratégico. Decir también que se trata del primer ensayo fuera del mundo académico publicado por la autora, que ha señalado en una entrevista con EFE, que es la obra que va por su vigésima edición desde que fue publicada en septiembre del 2019, Y la clave del éxito de este libro, pues da acogida que ha tenido, o sea, este ensayo es un sentimiento hacia la pertenencia a la historia, ¿vale? Porque hace un recorrido a través del libro, o sea, de la historia del. El protagonista en verdad del Infinito en Junco es el papel, el libro, ¿no? Cómo el libro ha ido evolucionando, ¿no? A partir de muchos siglos. Y decir también que, como he dicho anteriormente, que este ensayo ha obtenido el premio también de El Ojo Crítico de Narrativa 2019. Y la obra ha ido sumando ediciones, que ya van, creo, incluso más de la 39 edición. Y bueno, pues la editorial Ciruela es la que se ha encargado de imprimir estos ejemplares y ha firmado incluso 26 contratos, ¿no? Con traducciones incluso en otros idiomas, como puede ser el portugués, bueno, ha salido en varios idiomas. Nos adentra en una cultura de civilizaciones clásicas, donde aprendemos sobre su modo de vida, nos enseña cómo la Ilíada y la Odisea pudieron llegar hasta nuestros días, o cómo las mujeres romanas les estaban vedando al escribir libros y hacerlos públicos. Y también cómo con el sudor de los esclavos y sus cuerpos adoloridos pudieron copiarse miles de obras y no perderse en el tiempo. Entre el pasado y el presente hay una delgada línea que el ensayo ha sabido recorrer para hacernos testigos del devenir de la humanidad. Los libros como un valioso tesoro, como un arma de manipulación ideológica, como un botín de guerra, como unión entre los pueblos. Esto es lo que se encarga esta mujer de relatarnos a través del infinito en un junco. Pues decir que eso, en pocas palabras, que es protagonista del devenir histórico y siempre está en nuestro lado, como aparece que todo se hunde, pues ahí está el libro, ¿no? Para decirnos a ver, que nos va recordando la historia, el pasado, el futuro. Eso es lo que hace este recorrido del infinito en un junco. Bueno, pues la verdad es que un libro que lo tiene todo, diferentes elementos, que lo hace muy atractivo y seguramente no es el secreto de esas, decías, 39 ediciones, ¿no? Nada menos, así que convertido en todo un bestseller de nuestra época ahora mismo, traducido a otros idiomas, así que estamos hablando de un libro que está teniendo una grandísima acogida, ¿no? Sí, es un libro que está destinado a un público selecto, por así decirlo, porque, a ver, al ser un ensayo, pues su literatura o su lectura, mejor dicho, es más exquisita. Entonces, claro, el público al que va dirigido, pues debe tener un cierto conocimiento de, bueno, de, no sé cómo decirlo. Cierto nivel cultural, a lo mejor Exactamente. académico, ¿no? En cualquier caso, bueno, A ver, se puede recomendar para todos los sí, públicos, ¿no? puede incluso alguien que quiere iniciarse a la lectura, pues bueno, puede ir retomándolo poco a poco. Pero bueno, pues la verdad es que hay que destacar eso mismo, el libro como protagonista dentro de lo que es esta obra. Es el libro a través de las distintas civilizaciones, y no estamos hablando ya como se apuntaba, ¿no? Del libro desde Gutenberg, desde la creación de la imprenta, sino desde bastante tiempo atrás, desde antes de Cristo, desde las antiguas civilizaciones, cómo ha ido evolucionando y como comentabas, ¿no? Cómo el libro se convierte en todo un tesoro. Un elemento de unión y de poder incluso, ¿no? Hasta nuestros días en sus diferentes formatos. Pues sí, exactamente. Como he comentado anteriormente, hay veces que los libros son nuestras propias armas para defendernos ante cualquier adversidad que nos pueda sobrevenir. Y sobre la autora, ¿no? Decíamos, filóloga, escritora española, que ha colaborado con diferentes medios de comunicación y a destacar, ¿no? Ese galardón precisamente por esta obra del Premio Nacional de Ensayo. Estoy viendo por aquí que es la quinta mujer que recibe ese premio desde que se creó en 1975. Así que, bueno, aparte de este premio nacional, como nos comentabas, lo cierto es que ha ido cosechando un gran número de reconocimientos, ¿no? Pues sí, ha obtenido, aparte del Premio Nacional de Ensayo, pues el Premio de la Asociación de Librerías de Madrid al Mejor Libro del Año en esta categoría, Premio El Ojo Crítico de Narrativa, otro premio de José Antonio Labordeta, el Premio Búho al Mejor Libro de la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, Premio de Literatura Histórica Illibris en la categoría de la Mejor Obra de No Ficción, Premio Acción Cívica en Defensa de las Humanidades y Premio Nacional Promotora de los Estudios Latinos. O sea que con esta misma obra la cantidad de premios que ha obtenido. No puede ser una casualidad, evidentemente, y muchos motivos, por tanto, Isa, para leer este libro. Pues sí, yo lo recomiendo, es una joya tenerlo en casa y os invito a que lo conozcáis. El infinito en un junco, la invención de los libros del mundo antiguo, de Irene Vallejo. Siempre me asusta escribir las primeras líneas, cruzar el umbral de un nuevo libro. Cuando he recorrido todas las bibliotecas, cuando los cuadernos revientan de notas enfebrecidas, cuando ya no se me ocurren pretextos razonables, ni siquiera insensatos, para seguir esperando, lo retraso aún varios días durante los cuales entiendo en qué consiste ser cobarde. Sencillamente no me siento capaz. Todo debería estar ahí. El tono, el sentido del humor, la poesía, el ritmo, las promesas. Los capítulos todavía sin escribir deberían adivinarse ya pugnando por nacer en el semillero de las palabras elegidas para empezar. Pero, ¿cómo se hace eso? Mi bagaje ahora mismo son las dudas. Con cada libro vuelvo al punto de partida y al corazón agitado de todas las primeras veces. Escribir es intentar descubrir lo que escribiríamos si escribiésemos. Así lo expresa Marguerite Duras, pasando del infinitivo al condicional y luego al subjuntivo, como si sintiese el suelo resquebrajarse bajo sus pies. En el fondo no es tan diferente de todas esas cosas que empezamos a hacer antes de saber hacerlas. Hablar otro idioma, conducir, ser madre, vivir. Después de todas las agonías de la duda, después de agotar los aplazamientos y las coartadas, una tarde calurosa de julio me enfrento a la soledad de la página en blanco. He decidido abrir mi texto con la imagen de unos enigmáticos cazadores al acecho de la presa. Me identifico con ellos. Me gusta su paciencia, su estoicismo, sus tiempos perdidos, la lentitud y la adrenalina de la búsqueda. Durante años he trabajado como investigadora, consultando fuentes, documentándome y tratando de conocer el material histórico. Pero a la hora de la verdad, la historia real y documentada que voy descubriendo me parece tan asombrosa que invade mis sueños y cobra, sin yo quererlo, la forma de un relato. Siento la tentación de entrar en la piel de los buscadores de libros en los caminos de una Europa antigua, violenta y convulsa. ¿Y si empiezo narrando su viaje? Podría funcionar. Pero ¿cómo mantener diferenciado el esqueleto de los datos bajo el músculo y la sangre de la imaginación? Creo que el punto de partida es tan fantástico como el viaje en busca de las minas del rey Salomón o del arca perdida. Pero los documentos atestiguan que existió de verdad en la mente megalómana de los reyes de Egipto. Tal vez allá en el siglo III a.C. fue la única y última vez que se pudo hacer realidad el sueño de juntar todos los libros del mundo sin excepción en una biblioteca universal. Hoy nos parece la trama de un fascinante cuento abstracto de Borges, o quizás su gran fantasía erótica. En la época del gran proyecto alejandrino no existía nada parecido al comercio internacional de libros. Estos se podían comprar en ciudades con una larga vida cultural, pero no en la joven Alejandría. Los textos cuentan que los reyes usaron las enormes ventajas del poder absoluto para enriquecer su colección. Lo que no podían comprar, lo confiscaban. Si era preciso rebanar cuellos o arrasar cosechas para hacerse con un libro codiciado, darían la orden de hacerlo diciéndose que el esplendor de su país era más importante que los pequeños escrúpulos. Y proseguimos con otra de las propuestas de la jornada. Nos vamos a quedar en este caso, si antes hablábamos de ensayo, iría dentro del género de la novela negra, ¿no? El susurro del ángel, Isa, de David Olivas. Pues sí, en este caso voy a hablar sobre, lo voy a repetir de nuevo, El susurro del ángel, ¿vale? De David Oliva. La editorial que lleva este libro es Plaza y Gené. Ha sido publicado recientemente, en mayo de 2022. Y David Oliva, pues, es un joven escritor, fotógrafo, incluso que, bueno, decir un poco de él, que ha estudiado dirección de fotografía en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Ha realizado videoclips musicales en España y fuera de ella, como en Estados Unidos. Ha ganado programas de televisión de Top Shop. Es un escritor reciente, ¿vale? Es un escritor que por sus trabajos ha destacado por formar parte de fotografía de producción de Netflix en Europa, y con solo 20 años publicó Serendipia, que fue un poemario que lo ilustró con su fotografía y que le llegó a encabezar la lista de los libros más vendidos. Pues publicó La misma brújula en 2017 y La luz que siempre te di, en el 2018. Uno de los libros que también le hizo famoso, pues, fue El vuelo de la mariposa, que fue su primera novela para adultos. Y ahora, pues, con esta segunda novela, que es El susurro del ángel, pues supone una consagración como escritor. Hablar un poco del libro, pues, decir que este libro trata sobre una desaparición, ¿vale? En la noche de San Juan, y se centra en un pueblo. En este pueblo se llama Calella de Purafrugell, en la Costa Brava, y este es un pueblo lleno de turistas durante el verano, ¿no? Que totalmente está vacío durante el invierno. Pues el azar lleva a Eva Ayala, que es una policía divorciada con carácter fuerte, ¿no? Y decide investigar, pues, la desaparición de este niño. Además, Eva arrastra el trauma de un pasado muy reciente y debe lidiar con su propia crisis personal y la complicidad que la unirá con Isabel, que es la madre del pequeño desaparecido, pues ayudará a Eva a afrontar su tragedia y a recuperar la fe en sí misma, pero solo conseguirá estar en paz ella si descubre la verdad de lo que hay detrás del caso, ¿no? Por mucho que este esconda un terrible secreto que amenazará con cambiar su vida para siempre. Mezcla elementos de thriller y de novela negra, y ante todo es una emotiva historia sobre la importancia de la familia, y lo hace a través de sobre el amor, ¿no? Y el coraje de las madres. Pues bueno, decir también que se trata de un suceso mediático con la desaparición de este niño. Y bueno, pues decir también que trata la historia fundamental sobre eso, del amor de esa madre hacia ese niño, y que esta mujer intenta por todos los medios unir su familia y no caer en la desesperación por la pérdida de su pequeño. No sé. Sí, es un episodio ficticio, ¿no? Sí. Pero que al final viene a recoger, desafortunadamente, ¿no?, lo que a través de los medios de comunicación vemos cada cierto tiempo, ¿no?, cómo salen a la luz los casos de personas desaparecidas, incluso, ¿no?, de jóvenes, de niños desaparecidos. Y entonces, bueno, pues sería toda la situación, ¿no?, que se crea, cómo lo afronta su madre. Hay diferentes personajes, creo que también una detective que es la que retoma el caso, ¿no?, años después. Sí, como he comentado, esta persona que se llama Eva, pues está como, a ver, que deprimida, no quiere como avanzar en la vida, y entonces a través de este caso pues ella como que avanza, ¿no? Que quiere seguir adelante, y es otra forma de, o sea, vemos distintos personajes dentro del libro. Muy importante lo que comentabas también, protagonismo para los medios de comunicación, ¿no? Su papel en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, porque hay veces que si los medios de comunicación le da mucha importancia, pues como que en este caso en las desapariciones, pues es verdad que si se le da mucho boom y hay mucho medio mediático que hace que todo el mundo esté pendiente, como que se reactiva y hay rapidez en descubrir qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero hay veces que desaparecen niños, jóvenes o personas adultas, y como no se les dé publicidad, pues que desaparecen y no aparecen y se quedan ahí. Que sí, sí, un poco en el olvido, y los medios ahí lo que hacen es la presión, ¿no? Para que no se deje el caso de lado y las autoridades pues insistan, ¿no? Las investigaciones. Uh-huh. Además, un poco creo que analiza lo positivo y lo negativo que tiene todo esto de estar, bueno, pues como protagonista, ser protagonista de los medios de comunicación, ¿no? Pues sí, porque por un lado como que critica a los medios de comunicación de que como no haya un, a ver, ¿cómo lo explicaría? Un morbillo, pues como que no hay investigación. Pero sin embargo, por otro lado, esta madre también, hablar de esta madre coraje que lucha continuamente por eso, por descubrir y por mantener a la familia unida y darle amor, porque claro, ella se puede refugiar en sí misma y no, y no querer ver más allá de su luz, ¿no? Entonces, claro, ella intenta, pues eso, pues mantener unida a su familia. Y da el libro, pues eso, importancia a la familia de hoy día. De hecho, me comentabas que David Olivas en sus obras ha ido dedicándoselo a tres mujeres decisiva, ¿no? Para él, ¿no? Sí, él en su primer libro de adulto, que es El vuelo de la mariposa, pues hace se lo dedica como a su abuela. El susurro del ángel es para su madre, y luego va a hacer un tercero que es para su hermana, porque él tiene mucho cariño o mucha empatía hacia sus mujeres, que es su abuela, su madre y su hermana. Ya decimos, por tanto, El susurro del ángel, que giraría en torno a una desaparición de un niño. Hay que decir que las desapariciones en general se han convertido casi en un subgénero literario. Cómo se recogen, ¿no? Bueno, pues esa situación, ¿no? Que además se repite, como decimos, desafortunadamente muchas veces, las que conocemos a través de los medios, pero las que se quedan ahí un poco en el olvido. Y este tipo de episodio, ya decimos, casi como su género, que en este caso aborda David Olivas. ¿Para quién iría dirigido este libro? Pues para, bueno, para casi todos los públicos. Bueno, a ver, no voy a decir público y meter a infantil. Me refiero a partir de, no sé, 16 años hacia la adulta, adelante, sí, sin problema. Así que propuesta que llega en el día de hoy de la mano de David Olivas. Un libro también muy actual, publicado hace unos meses, ¿o? Que veía la luz en mayo, creo. Mayo de este año. De este año. Sí, sí. Así que entre las propuestas de más actualidad, podemos decir, en el ámbito literario, ¿no? Pues sí. Es una literatura muy fácil de leer. Y bueno, te adentra en la intriga y en las investigaciones de toda narrativa de novela negra. que, como ha dicho, pues dentro de la novela negra pues está el del asesinato y en este caso pues del de la desaparición. El susurro del ángel de David Olivas. Una mujer introduce con sus brazos a alguien pequeño en el asiento trasero de su coche. Cierra la puerta. La mujer sube rápidamente y arranca el motor. Necesita alejarse de aquel lugar cuanto antes. Ahora que él le ha dicho lo que siente, ella no puede soportarlo. Él sale corriendo tras ella, pero ya es tarde. Es de noche y apenas hay luz en la carretera. Alguien llora. Es un llanto sin consuelo. La mujer, que observa a través del retrovisor, se pone más nerviosa. La carretera, delimitada por árboles gigantes que parecen amenazarla, está llena de curvas muy cerradas. Acelera y frena, acelera y frena. El cuerpo se tambalea. Las lágrimas le impiden ver con claridad, pero sus manos la secan. Alguien atrás sigue llorando cada vez más fuerte. La pierna de la mujer tiembla. El teléfono suena. Baja la vista el móvil para ver quién es cuando las luces de un coche inundan el interior del vehículo. Con un golpe de volante, la mujer consigue esquivarlo. Acelera cada vez más. Su rabia la consume. Las lágrimas le siguen cayendo. Ahora lo entiende todo. Acaba de dar respuesta a las preguntas que durante todo ese tiempo se ha hecho. Y para terminar, nos vamos a quedar con la propuesta que recogemos cada semana que nos trae Isa dentro de lo que es el ámbito infantil o juvenil. En este caso, si no me equivoco, Isa, juvenil, ¿no? Más bien estaríamos hablando de el autor Blue Jeans, aunque es evidentemente un seudónimo, ¿no? Sí. Los crímenes de Chopin, el autor, como dice Blue Jeans, que es el seudónimo de Francisco de Paula Fernández González, que es un escritor sevillano. Y bueno, pues este escritor pues inició su estudio de Derecho en la Universidad de Sevilla y luego se trasladó a Madrid para estudiar periodismo, donde comenzó a escribir y colaboró con algunos medios de comunicación. Y su carrera de escritor comenzó en su blog, donde publicó sus capítulos de la primera novela, que fueron Canciones para Paula, y le permitió firmar un contrato con la editorial Everest, que fue publicada en el 2009, y también este año publicó Sabes que te quiero, y en el 2011, pues Cállame con un beso. Fue el último libro de esta trilogía, que era dirigida a lectores adolescentes, porque Blue Jean es un escritor que normalmente o prácticamente todas las obras están destinadas a un público adolescente. Pues voy a decir también que después de su exitosa trilogía de que he mencionado anteriormente, pues publicó El Club de los Incomprendidos, que incluso salió una serie de televisión, y con la chica, con el libro de La Chica Invisible, inició su serie de thriller juvenil, que también fue un éxito, y le siguió El Puzzle de Cristal y dentro de esta trilogía La Promesa de Julia. Anteriormente a esta novela ha publicado El Campamento, que también es un thriller de repleto de intriga y de acción. Incluso ha sido traducida a varios idiomas y cuenta con un montón de seguidores. Y bueno, pues decir algo más de, voy a hablar un poco del libro, ¿no? De los crímenes de Chopin, que es una, como he dicho anteriormente, aparece en varias casas de Sevilla, pues se producen robos, ¿no? que empiezan a preocupar a toda la ciudad. El ladrón al que apodan Chopin, por eso mismo se titula Los Crímenes de Chopin, pues siempre deja en su robo una partitura del famoso compositor para para firmar el robo, o sea, va robando y va dejando partitura. Se lleva dinero, joyas, ¿no?, y diferentes artículos de valor. Y una noche aparece un cadáver en el salón de una de esas viviendas y la, pues claro, ya empieza ahí la tensión en la ciudad, ¿no? Después llega Nikolai Olejk, que es un joven polaco que llega a España con su abuelo y es uno de los personajes, ¿no? Y desde que el abuelo murió, pues que eso está solo y sobrevive a base de delinquir, ¿no? Fue un niño prodigio en su país y bueno, y decir que su mayor pasión es tocar el piano. De repente todo se complica y se convierte en el principal sospechoso de este asesinato, ¿no? Y ahí aparecen distintos personajes como, bueno, pues como Nico, que acude al despacho de Celia Mayo, que está un detective privado, ¿no?, para pedirle ayuda, y allí conoce a Triana, que es la hija de Celia, que es otro personaje, ¿no? En fin, que aparecen una serie de personajes que se van jóvenes casi todos y empiezan como a investigar y demás, e incluso aparecen momentos donde hay cierto feeling entre ellos. Entonces, claro, el autor le mete, le pone el punto de enamoramiento para en la edad juvenil, ¿no? Y bueno, pues es un libro de intriga, un poco de amor, ¿vale?, donde aparece este crimen y está ambientada en las calles de Sevilla, por la que el lector pues se puede imaginar, ¿no?, en esas calles pues el descubrir qué ha pasado y demás. El que la usa piensa que nadie lo nota. Enseguida descubre que el aroma lo desprende el gafitas enclenque que está tras el mostrador. Quiero apuntarme. ¿Cuánto es? 60 euros la inscripción. 110 euros al mes. El bono anual te lo dejo en 800 pavos. Coño, ¿te incluyen masajes de recuperación? No, solo el uso de las instalaciones. El RIN está en el precio, ¿verdad? Sí, también. ¿Te tomo los datos? Después del trabajo completado, lleva dinero en la cartera, aunque nunca sabe hasta cuándo le va a durar. Lo va invirtiendo y gastando. La última vez lo perdió todo en menos de un mes. El ring con el que se encuentra es una maravilla. Se nota que a la gente que va a ese gimnasio le gusta el boxeo. Está muy cuidado y limpio. Parece casi nuevo. No es el típico cuadrilátero sacado de las películas de Rocky que se pusieron de moda en los 80. Arriba ve boxear a dos tipos. Uno es fuerte y calvo, el otro bajito y muy feo. Le huele que terminará mal. Efectivamente, el fuerte le arrea un puñetazo al feo, que lo tira al suelo, descoyuntándolo. Se lo ha quitado de en medio como si fuese un mosquito. ¡Venga, joder, me cago en mi vida! ¡Es que nadie sabe pelear en esta ciudad! ¿Y si se atreve? Está en forma desde hace tiempo. Además es más joven y seguro que más rápido que el tipo ese. Si le da una paliza, se hará respetar en el gimnasio, y quién sabe si también en el barrio. Será un buen comienzo. Yo me animo. ¿Tú? ¿Eres nuevo? Sí, ¿y tú? Llevo viniendo toda la vida, comenta el fortachón con arrogancia. ¡Dadle unos guantes y un casco! No, mejor sin casco, ¿te parece? Así que, como decimos, intriga, misterios, está también la perspectiva romántica, el amor, los crímenes y ese aliciente más, que siempre, bueno, sobre todo para las personas que conozcan Sevilla, ¿no?, pues está ambientado en sus calles y como que le da un punto más, ¿no?, de cercanía, ¿no?, es un aliciente a su lectura. Pues sí, claro, al pasear por sus calles, pues puedes meterte en la historia y ver las localizaciones. Exactamente, pues aquí pasa esto, y te imaginas, te adentras en esa historia de intriga, ¿no? Uh-huh. Este escritor, pues ya le digo que es muy, muy intrigante de que él, su público suele ser adolescente, entonces claro, pues también le mete esa chispa de amor y feeling entre sus personajes. Pues además publicado por Editorial Planeta, nada menos, así que estamos hablando de obras que, como decimos, están contando con gran aceptación. Veo que además la publicación va acompañada de una pequeña libreta, ¿no? Sí, en esta última edición pues lleva un pequeño obsequio de una libreta de detective. No sabemos cómo es por dentro, me imagino que en blanco para que vayan anotando y demás, bueno, pues sus anotaciones y demás, el que quiera ir, la utilicen para lo que quieran. Es un poco hacer partícipe, ¿no?, al lector de esas pesquisas, de las investigaciones sobre esos crímenes. Sí, es un obsequio de regalo que le trae para, bueno, para recordar que bueno, que es como un pequeño detective, ¿no? Y anotar sus historietas y demás. Bueno, pues también muy al hilo del público, ¿no?, al que va dirigido, todo ello para el público juvenil, sobre todo, esta obra, Los crímenes de Chopin, de Blue Jeans, un seudónimo, como lo decía Isa, de Francisco de Paula Fernández. Bueno, pues son las tres propuestas en el día de hoy, de todo un poco, Isa, como suele ser habitual, para que, bueno, pues ya cada oyente elija, ¿verdad?, entre esas propuestas. Pues sí, pongo estas propuestas y ya que cada uno pues vaya escogiendo la lectura que más le guste y le convenga. Además, bueno, pues ya poco a poco, durante toda esta semana, vamos contando ya con un buen número de propuestas que se han ido sumando, y por supuesto regresaremos la próxima semana, el martes, con más posibilidades de cara a este verano, y si no, bueno, pues desde luego hay un buen listado que se lo vayan apuntando para lo que resta de año, ¿no?, también. Bueno, poco a poco. Muy bien, Isa, pues agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, y te esperamos el próximo martes en Lecturas de Verano. Gracias a Librería La Alambique y a Isabel Vázquez. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.